Canto de una alondra, las campanas de un reloj, el eco del viento que pasa diciendo que el sol ya salió. Un rayo se refleja en el arroyo y en la flor. La brisa pregona que viene la aurora y al fin otra noche terminó. Nace la mañana y el rocío morirá. El nuevo día se levanta y la luna ya se va. Sería todo un sueño si tú estuvieras junto a mí. Sería fantástico y bello ver amanecer si estuviera junto a mí, junto a ti, junto a ti. Para siempre quisiera vivir junto a ti, junto a ti, y en tus brazos estar hasta el fin. Sé que algún día tú volverás. Vuelve deprisa, que otra luna ya se va. Sería todo un sueño si tú estuvieras junto a mí. Sería fantástico y bello ver amanecer si estuviera junto a ti, junto a ti, junto a ti.